buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Un programa que vuelve con una nueva temporada, en esta ocasión con un programa grabado y, bueno, pues yo solito una vez más, aunque en realidad nunca nos hemos ido porque también hemos estado aquí con la visita del Papa. Este es un programa que puedes escuchar en directo los jueves de 20 a 21 horas, o bien su versión grabada a lo largo de la emisión de Radio Topo y también en Radio Chicharra de Teruel, y como no, bajarlo del podcast en radio.noblezabaturra.org. En el programa de hoy hablaremos, pues, de racismo institucional, de la detención de personas sin papeles, así como, bueno, pues de partidos como Plataforma per Catalunya, partidos racistas que incitan al odio étnico. Asimismo, haremos, pues, una sección de represión en la que comentaremos sobre la situación de Miguel Montesneiro, el preso más antiguo del Estado español. La absolución de los, pues, tras 10 años de un caso bastante turbulento como es el de las detenciones en Sevilla por las manifestaciones contra la ley de educación, las maniobras oscuras de Triodos y un bloque laboral donde os hablaremos, pues, que hoy han entrado en vigor el nuevo contrato de formación para jóvenes de hasta 30 años y muchas más normas de precariedad laboral. También, como no, hablaremos, pues daremos una versión crítica de todo lo que está sucediendo con las movilizaciones en torno a la reforma de la Constitución y también, pues bueno, a todo la avalancha de nuevas políticas del mercado que nos están viniendo encima. Y del movimiento de los indignados, pues que sigue coleando y que, bueno, pues le vamos a dar una vueltita de tuerca a explicar un poco más de qué va todo este tema, pues bueno, todo lo que se está llevando a cabo, que no solo es, por supuesto, aquí en Zaragoza, sino en muchos más sitios, pues todo lo que está sucediendo. Y, como no, pues un amplio bloque internacional en el que os comentaremos por lo que va pasando por Chile y por tantos otros sitios. Y tenemos algo que comentar, y bueno, pues que el convocatoria sigue habiendo y ya empieza la temporada, pues tranquilamente, y este viernes 2 de septiembre tenemos proyección y cena del colectivo Fendofuina, un colectivo que trabaja en la educación alternativa, en la maternidad y en esas cosas, y es el viernes 2 de septiembre. Empieza con a las 7:30 de la tarde en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín 18, en el barrio de La Madalena, con la proyección del documental De Parto, y a las 9:30 de la noche es la cena vegana. También comentar que en breve se empezarán las comidas del Centro Social Anarquista La Revuelta los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a la misma hora en el Centro Social Ocupado Quiquemur, un centro social que está en la Plaza de la Memoria en el barrio de Torrero. También empiezan las asambleas de los diferentes barrios de Zaragoza, asambleas del 15M, de la gente indignada, y por supuesto pues queremos publicitar la primera de la que hemos tenido noticia, que es en el barrio de La Madalena, este lunes a las 7 de la tarde, asamblea popular y participativa. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Thank you. y mientras se emite este programa estará teniendo lugar una concentración por la detención de 4 personas de la red Sin Papeles. En concreto, la primera detención que nos denuncia la red de apoyo a Sin Papeles de Zaragoza es la de Lamín Puye, que está detenido por no tener papeles desde el sábado y la juez decretó su envío al Centro de Entrenamiento de Extranjeros de Aluche. También hace 2 semanas fue detenido Samba Diop, también de la red Sin Papeles, quien fue enviado a este Centro de Entrenamiento de Extranjeros y ahí sigue en ese extraño limbo entre la liberación y la expulsión a Senegal. La gestión de su puesta en libertad se hace más difícil por ser agosto un mes inhábil en los juzgados. Y permanecen 2 personas más detenidas, Talafalle y Masei Ndiaye, que fueron detenidos por la misma razón en Logroño y trasladados al CIE de Aluche, en Madrid. Y bueno, pues se prevé un vuelo a Senegal de personas expulsadas el 6 de septiembre y por lo visto el mes de agosto la policía se pone las botas buscando senegaleses para llenar este macabro charter. Y es que los mandatarios de la vieja Europa, que son incapaces de poner freno a la crisis económica, no tienen ningún pudor a la hora de gastarse miles de euros en deportar inmigrantes. Esa mano de obra antes necesaria y ahora excedente, pero para nosotros y nosotras estos chicos no son una estadística más, son personas con una historia de vida, con sueños e ilusiones de una vida mejor que ahora se ven arrebatadas desde un gris despacho. Son personas con las que hemos compartido momentos y pensamos, como bueno, y compartimos esta idea con la Red Sin Papeles, que las personas no son ilegales. Pero desde luego no falta quien esté por ahí agitando el espantajo del odio racial. Y en concreto pues nos tenemos que ir hasta Cataluña, donde Plataforma Per Cataluña pues ha sido denunciada, en concreto por la Fiscalía de Barcelona. Está llevando una investigación tras haber recibido el pasado lunes una denuncia de la Asociación Sor Racismo a propósito de este partido, donde bueno, pues desde su red social, en la que la agrupación de este partido en Tarrasa hace un llamamiento a una noche de los cuchillos largos contra los imanes, en alusión a los asesinatos políticos cometidos por los nazis en el verano de 1934. En concreto, el comentario en la red social decía: malnacidos hijos de puta, todos los imanes necesitan otra noche de los cuchillos largos, así se acabaría el problema de esta gentuza. Los improperios no acaban ahí y el comentario llama pues eso, a una noche en que se asesine a los imanes. Pues es que hay demócratas que nos ponen los pelos de punta. Recordar que el partido Plataforma Per Cataluña tiene varios concejales y alcaldías en Cataluña, en diferentes lugares, y que bueno, pues se dedican a llamar al odio racial. Y por ejemplo, dentro de su propio partido participan de la depuración, como por ejemplo expulsando a una concejal porque tenía un novio camerunés de raza negra. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes? ¡Pues no busques más! ¡Esta es tu Radio Libre! Y está tu Radio Libre, es Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y esto que escuchas es El Acratador, y que pasamos a la sección de represión. Y en concreto, pues al recluso más antiguo del Estado español, Miguel Montes, que ha dejado la huelga de hambre después de 125 días. Este preso, el preso común más antiguo del Estado español, lleva pues ya desde, pues tiene 61 años y lleva encadenando condenas y fugas de la cárcel desde el año 1976, ni más ni menos, todo esto sin delitos de sangre. Y la hermana del preso comunicó mediante una carta remitida a la agencia EFE que el sábado 27 dejaba la huelga de hambre porque su vida pende de un hilo por todas las patologías que padece y que nunca han sido controladas desde que empezó la huelga. Y bueno, pues que pide que por lo menos haya justicia, aunque sea hospitalaria. En la actualidad, Miguel Montes tiene el hígado inflamado, dolor en todo el cuerpo, orina sangre y tiene el vientre muy hinchado. y que, bueno, según su hermana, sostiene que solo cuando se fugó consiguió vivir como una persona, lo que le ha costado media vida y cargar con condenas que no son suyas y a las que fue condenado siendo inocente. Y bueno, pues traslada el agradecimiento a todas las personas que han apoyado a Miguel Montes y esperamos que esta persona que lleva pues desde el año 76 encarcelada, por fin pueda ver la calle. Pero es que la justicia tampoco es que vaya precisamente muy rápida, y es que de hecho tenemos un caso que resulta paradigmático de lo que sucede en el Estado español, y es que después de 10 años han sido absueltos los manifestantes contra la ley de ordenación universitaria en Sevilla. Unas personas que fueron imputadas por altercados en la uni de esta ciudad andaluza en las protestas contra la LOU en febrero de 2002 y que han sido absueltas de todos los cargos en una sentencia que cuestiona los métodos de identificación realizados por la Brigada de Información de la Policía Nacional. En total, 23 personas fueron absueltas por los hechos de 2002 y en la sentencia se concluye que no hay elementos de juicio suficientes que acrediten su participación en los hechos. Otra persona más está pendiente de juicio por defectos en la notificación. Es muy interesante la sentencia porque cuestiona el proceso de identificación llevado a cabo por la policía, que en el juicio reconoció la existencia de bases de datos de activistas sociales utilizadas con tal fin, y alude a las declaraciones de uno de los agentes que resaltó en la vista oral que el margen de error en la identificación era cero. El método de identificación se basaba en parte porque las personas eran conocidas en Sevilla por su identificación anterior al participar en manifestaciones y concentraciones. La jueza considera que los informes policiales que detallan la actividad social, política y sindical de las personas imputadas no constituyen medios de prueba. O sea que porque hayas estado en manifestaciones no quiere decir que hayas estado en la que fue detenida montándola. Respecto a la petición de apertura de diligencias previas acerca de cómo se han obtenido esos datos ante un posible delito de vulneración del derecho fundamental a la libertad ideológica y a la intimidad, la sentencia recoge que además de las partes afectadas, dicha labor compete al Ministerio Público, que lamentó la constancia de tal diligencia en el atestado. Y es que, bueno, volvemos por lo visto a los tiempos más oscuros de la dictadura, cuando si una vez pues ha sido rojo, eres rojo para siempre y eres culpable de delito de manifestación, pues por lo visto con posterioridad a que hayas participado a cualquier tipo de movilización. Y desde la Asamblea contra los Centros de Menores Cerrados de Madrid llaman al boicot a Triodos Bank para que deje de ser parte del negocio que supone la reclusión y el maltrato a la infancia. Se suman al boicot completando el llamamiento que surgió antes del verano, cuando un colectivo anónimo lanzó la campaña Boicot a Triodos, un banco nada ético con la infancia, en el que denunciaba que Triodos financia a la Fundación Novelén y que esta a su vez mantiene un depósito en Triodos de más de 400.000 euros. La Fundación Novelén es la responsable de primera entidad de reclusión de personas española en que se han denunciado suicidios, en que se ha denunciado maltrato a la infancia y todo ello con informes muy contrastados tanto de Amnistía Internacional como del Defensor del Pueblo. Asimismo, Belén es la primera entidad en apoyar públicamente al gobierno golpista de Honduras, comprometiéndose a abrir en aquel país centros para internar niños y niñas hondureños de acuerdo con los militares, políticos y empresarios que protagonizaron el golpe de Estado en Honduras. Y es que Triodos, en lugar de referirse a los criterios de exclusión que publicita, se justifica en que Belén es legal en España y sus responsables no han sido condenados, cuando tanto Amnistía Internacional como el Defensor del Pueblo han dejado patente que Belén incumple sistemáticamente la resolución de la ONU que prohíbe el aislamiento como forma de castigo e incluso lo hace con menores de edad, y su presidente lo ha reconocido incluso en declaraciones públicas. El comunicado de Triodos desprecia a las víctimas de maltrato institucional, calificando de incidentes las tres muertes de niños y niñas entre 12 y 14 años en centros de Belén y restándoles gravedad por el hecho de que ningún responsable de la fundación haya sido condenado por estas muertes y solo una de ellas continúe bajo investigación judicial. Triodos publicita a los centros privados de reclusión de menores en desamparo, afirmando que cumplen una función social, cuando los centros de Obelén no solo no tienen función social, sino que tienen ánimo de lucro, originada en la privatización de los servicios sociales y basada en encerrar a aquellos chavales que suponen un problema para las administraciones que tienen que cuidarles, pues una cosa bastante significativa por sí misma. Y en el futuro va a haber movilizaciones contra Triodos Bank y su apoyo a las entidades responsables de del maltrato a los niños y niñas. Y bueno, pues estad al loro porque os enteraréis en diversos medios alternativos de lo que va sucediendo. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y nos vamos al bloque laboral. Y es que hoy entraba una reforma laboral en vigor, pues bueno, que se ha hecho de tapadillo, pues de espaldas totalmente a la gente trabajadora y bueno, pues un poco aprovechando que en agosto pues todo puede colar porque bueno, pues están como los medios más adormilados y bueno, pues hay gente que desde la labor de la información alternativa pretendemos no quedarnos callados. Y es que ha entrado en vigor el decreto de ley aprobado por el gobierno el pasado viernes, que incluye un nuevo contrato de formación que se podrá realizar hasta menores de 30 años. Y está en vigor hasta 2013 y prorroga la ayuda de 400 euros, pero también suspende durante 2 años la obligación de hacer fijos a los trabajadores que en un periodo de 30 meses hayan encadenado contratos temporales. O sea, que son medidas que se convierten en medidas contra el fomento del empleo indefinido, porque claro, cuando tú estás contratado temporalmente, decir que bueno, pues es mucho más fácil echarte, las indemnizaciones son mucho menores y encima ahora aún van a ser mucho más pequeñas por los criterios que está viendo. De hecho, la indemnización máxima es de 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente, mientras que con contrato indefinido son 45 días por año, lo cual ya es un motivo bastante tremendo. Y luego, para compensarlo, dicen que se asume por parte del Fondo de Garantía Salarial el pago de 8 días por año trabajado en los despidos por causas objetivas que estén justificados y que conllevan una indemnización mísera de 20 días por año trabajado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la práctica, con la nueva reforma laboral, estas microreformas que se están imponiendo a machamartillo y bueno, pues pasando por encima de derechos adquiridos de los trabajadores durante décadas, pues en lo que se traduce es que la precariedad va a ser muchísimo más alta. Y al tiempo que estamos hablando de precariedad laboral, pues tenemos un dato que es bastante significativo, y es que pues la gente en el Estado español cada vez es más pobre. De hecho, las personas que cobran menos del salario mínimo se han duplicado desde 2004. Las rentas bajas suman más de 1 millón de trabajadores en 5 años, mientras las que superan el salario más frecuente se reducen en casi 2 millones de personas en ese mismo periodo. Una pérdida de poder adquisitivo considerable. Y es que desde 2004 el empobrecimiento no ha parado aumentar, ya que la proporción de trabajadores que cobran el salario mínimo, pues 8.700 y pico euros en 2009, de ahí para abajo, ha pasado de un 6% en 2004 hasta un 10%, más de un 10% en 2009, último año del que se tienen datos oficiales, lo cual implica que casi se han duplicado. Y a falta de que se conozcan los datos de 2010, todo indica que el colectivo de personas que cobran menos del salario mínimo ha seguido una tendencia al alza, al igual que lo han hecho las familias en las que no entran ingresos, que se acercan a 1.400.000 personas en toda España, o sea, una cifra verdaderamente como para tener en cuenta. Hay que decir, pues bueno, que eso, que son un montón de personas, pues estamos brincando el 1.800.000, 1.900.000 personas, o sea que fácilmente haya 2 millones de personas en el Estado español que están cobrando por debajo del salario mínimo. Y pues tres, que si le sumamos el casi 1.5 millones de personas que no tienen ningún ingreso económico, pues estamos hablando de más de 3.5 millones de personas en estos momentos en el Estado español que se puede considerar que están en la prácticamente bajo el umbral de la pobreza, y muchos de ellos en el umbral de la extrema pobreza. Y mientras tanto la represión sindical sigue, y por eso queremos solidarizarnos con los trabajadores de FCC, de la contrata de parques y jardines, que tenemos que manifestarnos a favor de ellos tras el despido de Jesús Muro, presidente del comité de empresa, y bueno, pues que la gente de FCC de Aragón, de parques y jardines, han convocado una huelga que que se va a hacer efectiva a mediados de septiembre si no se readmite a Jesús Muro y sobre todo si no se mejoran las condiciones laborales. Recordar que lo normal es que un jardinero, pues más o menos el acuerdo marco firmado con el, perdón por los ruiditos de fondo, el acuerdo marco firmado con el Ayuntamiento de Zaragoza especula que un jardinero no podría no podía tener a su cargo más de 10.000 metros cuadrados de parque de extensión verde, y sin embargo, pues en estos momentos es casi un 50% más lo que están cuidando los jardineros zaragozanos, brincando los 15.000 metros cuadrados. Chemical forces flow from lover to lover. How little we understand what touches off a tingle. That sudden explosion when to tingle. Radio Topo. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz. Cares with your lips on mine, how ignorant bliss is. So long. Y si hablamos de reforma laboral, no podemos por menos que hablar de la reforma constitucional, y es que bueno, pues es bastante significativo, pues una de cómo se está llevando todo este tema de la reforma constitucional, y bueno, pues todo lo que nos da que pensar. Y es que aquí como anarquistas pues no votamos, no participamos del Estado, pero eso no quita para que no veamos lo que significa reformar la Constitución, y que básicamente se podría traducir en el mensaje de construya usted un Estado a medida de los intereses financieros. Y es que la verdad es que además de describir la estructura política del Estado y todo eso, pues una Constitución contempla principios de convivencia, declaraciones de intenciones y todas esas cosas, y normas básicas de organización y desarrollo de la vida pública y acción ciudadana. Pero no entra en principio en detalles, pero sin embargo, a los 33 años la Constitución española no responde a la realidad actual, y los partidos políticos no han sido capaces de llegar a acuerdos mínimos para actualizar alguno de sus contenidos más desfasados. Sin embargo, solo ha bastado el toque pito de los mercados para que PSOE y PP se pusieran firmes y en menos de una semana introduzcan un texto que machaca aún más el estado del bienestar. Y es que en tan solo una semana nos encontramos con que modifican la normativa laboral, se precariza más el mercado, se vuelven mucho más duras las condiciones de trabajo de la gente de a pie, prioriza la temporalidad, y al mismo tiempo se modifica la Constitución de propio para satisfacer los intereses del capital, pues bueno, y para machacar el estado de bienestar. Una cosa bastante, bastante impresentable. No pedimos un referéndum, la verdad es que nos da bastante igual. De hecho, pues somos conscientes de que van a hacer lo que les dé la gana, de que los partidos políticos son meros instrumentos. Ahora ya queda clarísimo quién tiene, pues digamos, al toro por los cuernos, que en estos momentos son los mercados, y que bueno, pues los partidos políticos no son más que meros instrumentos de los intereses económicos. Unos intereses económicos representados por los grandes poderes financieros, y que en estos momentos se tienen que estar riendo a carcajada limpia al ver cómo, bueno, pues la gente de a pie está totalmente sometida a sus vaivenes, y cómo los partidos políticos en estos momentos son meros peleles en sus manos. Pero eso sí, la sociedad no se ha quedado quieta, y es que miles de personas han salido a las calles en todo el estado para reclamar contra la reforma constitucional, pues de diferentes maneras, pues con ese eterno grito de lo llaman democracia y no lo es. La gente del 15M y de muchos más sitios pues se han manifestado en Madrid y en muchas otras ciudades, en Barcelona, aquí en Zaragoza hubo varios cientos de personas, en Bilbao, San Sebastián, Santiago de Compostela, y bueno, ha habido miles de firmas pidiendo un referéndum. Pero de momento, pues lo que sí es cierto es que la gente está en la calle, sobre todo porque le choca bastante. Y los partidos políticos parece que han cogido bastante miedo, porque bueno, pues en todas las ciudades del estado ha habido amplia presencia policial. Y cuando decimos lo de los partidos políticos, es que es bastante chocante el hecho de que en Madrid se hubiera un gran despliegue policial para vigilar precisamente las sedes de PSOE y PP. Y como esto de la radio es tan peculiar y tan... Nosotros no podemos hacer más que por menos que transmitir los saludos que nos han enviado, en concreto a dos personas de Izquierda Unida que están trabajando ahora en Colombia. Pues nada, oye, nosotros mandamos los saludos desde aquí, desde Radio Topo, a todo el mundo, y bueno, pues aunque no compartamos ideas, pues sí que nos parece loable que haya gente que practique la solidaridad internacionalista. Y nos seguimos con lo de la reforma de la Constitución, y en concreto pues con lo que nos mandan desde Madrid, donde nos dijeron que si en algo había despliegue policial, en concreto tras la visita del 15M con todo esto de la Constitución, ha sido en concreto en la calle Génova y Ferraz, que no pudieron acceder los manifestantes a las mismas, donde están las sedes de PP y PSOE respectivamente, porque el despliegue policial era tan grande que, bueno, pues parece ser que a los partidos no les sabe demasiado bien que vayan a decirles lo que piensa la gente de ellos. Y es que la policía pues se está empleando con bastante contundencia últimamente contra todos los restos del movimiento 15M, y por ejemplo los 6 veteranos del movimiento que intentaron acampar en el Paseo del Prado en protesta por la reforma constitucional fueron desalojados por parte de la policía ayer mismo, y en concreto pues eran 6 personas que intentaron hacer una acampada simbólica y eran arropados por otras 100 personas pues ayer día 31 en su llegada al lugar de la acampada, y había sido asimismo pues llevada a cabo diferentes iniciativas, asambleas públicas, y lo que se pretendía era pues dar la imagen de personas de especial edad, como por ejemplo el promotor de acampada Lázaro Sola, que tiene 70 años, que vivieron la promulgación de la Constitución, y bueno, pues que querían hacer patente cómo se estaba desvirtuando todo esto del estado del bienestar y todos estos clichés que se nos venden. Y Y también al hilo de lo que hablábamos, del interés que hay en reprimir todo lo que queda del 15M, pues en Guadalix de la Sierra se ha prohibido específicamente las acampadas y las asambleas. El municipio madrileño de 2.500 habitantes y gobernado por el PP se ha convertido en el primero en cambiar específicamente sus ordenanzas para impedir la celebración de asambleas populares y acampadas de protesta en la calle tras la irrupción del movimiento 15M, una ordenanza que fue aprobada el 11 de agosto y está en fase de información pública, todo esto aprovechando las vacaciones y para no dar cabida a todo tipo de actividades populares. Y de hecho, bueno, entre otras actividades de lo más variopinto, está prohibido dibujar en el suelo o sacudir el mantel desde el balcón. Y son 51 folios de prohibiciones, ni más ni menos, que van desde el veto a actividades culturales, como práctica de juegos en el espacio público, hacer acrobacias con bicicletas, patines o monopatines fuera de las áreas destinadas a tal efecto, bueno, dibujar en el suelo, colocar carteles, lanzar octavillas, cantar, bailar o tocar instrumentos. Bueno, yo sinceramente os recomendaría que no vayáis a este pueblo bajo ningún concepto, porque vamos, desde luego es el pueblo donde todo está prohibido, lo único que debe estar permitido es aburrirse, de hecho. Y en un tono menos jocoso, porque sobre todo por la gravedad que tiene el tema, se está movilizando gente y ocupando consultorios en Cataluña, unos centros de atención primaria que han visto recortado su horario. De hecho, varios ambulatorios ya han sido cerrados a partir de hoy 1 de septiembre en Cataluña en horario nocturno, con los recortes a la atención sanitaria, y muchos más permanecen con un horario reducido. Y frente a ello, pues se han estado ocupando estos centros de atención primaria, los centros de atención primaria que se llaman, en varios puntos de Cataluña, en especial donde se han notado los recortes. Y la madrugada del 31 de agosto fueron desalojados por los antidisturbios de los Mossos de Escuadra, por orden del Departamento de Interior. Y en concreto, 150 agentes de Mossos de Escuadra, armados con porras, cascos y todo el operativo de antidisturbios, arremetieron contra, pues entre otras, las asociaciones de jubilados, que deben ser terroríficos con sus gallatas, suponemos, y las asociaciones de vecinos, y fueron desalojados los centros de atención primaria de Sabadell, Castellar, Badía y Santa Perpetua de Moguda, que permanecían ocupados desde hacía un par de días. Después de pasarse toda la noche, pues cuatro policías secretas acudieron con aproximadamente unos 30 Mossos de Escuadra, la mitad de ellos antidisturbios, por cada centro, y bueno, pues muy, muy valientes. Decir que estoy traduciendo directamente el catalán, por eso leo un poco raro. Y decir que, bueno, pues todas estas personas formaban parte de asociaciones vecinales, pero han anunciado que piensan volver y que piensan seguir resistiendo contra la política que recorta los derechos sanitarios de las personas. Pero es que los movimientos de indignados, pues algo muy parecido al 15M, se están extendiendo por toda Europa. Y un grupo de indignados alemanes trató de acampar en la Alexanderplatz de Berlín en la tarde del viernes y 7 personas fueron detenidas. Un centenar de personas acudieron a Alexanderplatz inspirados por las protestas de los países árabes y del sur de Europa y trataron de montar un campamento en esta plaza, la Plaza Alexander. Y la semana anterior, el sábado 20 de agosto, ya habían intentado montar un campamento en el mismo lugar. Para ello habían preparado una fiesta en la cual se leyeron diferentes manifiestos políticos. El grupo español del 15M en Berlín expuso la situación de aquí del Estado y varios indignados alemanes se subieron al escenario a hablar de los temas sociales que más les preocupan. Y bueno, extractamos su manifiesto, que básicamente es muy parecido a los que se leen en torno al 15M aquí. Estamos indignados por la forma en que los medios reportan sobre los movimientos sociales, sobre el déficit de democracia, sobre la descomposición del Estado social, porque nuestras voces no son oídas por los políticos, porque se lesionan los derechos humanos, por la trampa del pacto del euro, por un sistema financiero que coarta la transparencia en los procesos políticos, por la política de aislamiento, por el sistema Frontex y la expulsión de inmigrantes. Pero es que no solo en Europa, sino también en Israel, pues se están movilizando los indignados y tuvo lugar una masivas manifestaciones en que han participado 320.000 israelíes que se indignan existiendo justicia social en lo que ha sido una revuelta social histórica. Hace historia porque 320.000 personas se concentraron el pasado sábado, día 27, en varias ciudades para exigir justicia social en una exhibición de fuerza sin precedentes. Y es que el pueblo de Israel sale a las calles en masa para pedir un cambio radical en la política económica, una política económica que sitúa a casi una cuarta parte de la población israelí bajo el umbral de la pobreza. Un país que está gastando miles de millones en la política de seguridad y en el enfrentamiento contra los palestinos, mientras la gente pues está viviendo cada vez en una situación pues de indigencia social más grave, sobre todo porque los medios no están cubriendo las manifestaciones, pero la realidad es que cada vez más gente está padeciendo una política de empeoramiento de las condiciones de vida, en la que la especulación inmobiliaria está haciendo que cada vez la vivienda sea más cara y cada vez se vayan produciendo más desahucios, un poco al hilo de un tema muy parecido a lo que está sucediendo pues a lo largo de estos meses y años en el Estado español. Y bueno, pues que hacen ver lo que es una cara desconocida del Estado de Israel, pues eso, que generalmente lo que solemos ver es un aspecto pues más centrado en el conflicto árabe-israelí, y sin embargo, pues bueno, lo cierto es que la gente vive en unas pésimas condiciones de vida y cada vez peores. Radio Topo, Radio Topo, Radio Topo, Radio, Radio, Radio, Radio Topo. Y nos vamos al bloque internacional y bueno, pues empezamos con una noticia realmente preocupante, y es que el tema de Fukushima parece que no termina, y bueno, parece que no va a terminar en muchos años, por desgracia. Y es que ha sido detectada sustancias radiactivas en la orina de varios niños de Fukushima. En las muestras de orina de 10 niños, en concreto procedentes de esta ciudad, se detectaron restos de sustancias radioactivas, según informaron una ONG que hizo los análisis y la Asociación de Medición Radioactiva Acro David Bolli, que es una asociación de Japón. Y se realizaron revisiones aleatorias a 10 chicos y chicas de entre 6 y 16 años de la ciudad de Fukushima, cuya central atómica resultó gravemente dañada por el terremoto de principios de año. Y los análisis apuntan a que existe una alta posibilidad de que los niños de la ciudad y sus inmediaciones hayan podido estar expuestos a radiación interna, que es la más grave de todos. Mientras tanto, se está transfiriendo el agua con bajos niveles de contaminación a un contenedor flotante con capacidad para almacenar hasta 10.000 toneladas de agua. No se sabe de momento lo que se va a hacer con el agua, pues que tiene un nivel más alto de contaminación. En principio se va a intentar diluir en el mar, y la verdad es que resulta pues una situación como bastante preocupante, sobre todo porque en principio es prácticamente imprevisible dónde pues qué gente ha resultado afectada, qué gente está contaminada, y bueno, pues verdaderamente desolador comprobar que los niños, que precisamente pueden ser los más afectados, y bueno, pues aquellos más débiles y que lo tienen un poco peor, sobre todo porque pueden transmitir taras genéticas a sus descendientes, pues están siendo ya verdaderamente los más perjudicados y los más contaminados. Y nos vamos a Chile, donde donde la verdad es que ha habido dos jornadas de huelga general que se saldaron con la muerte de Manuel Gutiérrez Reynoso, un menor de 14 años, con un herido grave de 18 años, que recibió un impacto de bala en un ojo, y asimismo con 1.394 detenidos al menos y 153 policías lesionados. Y es que cerca de la medianoche del 25 de agosto, Manuel Gutiérrez Reynoso, de 14 años, caminaba en dirección a una pasarela junto a su hermano, que se desplaza en silla de ruedas, y un amigo, Giuseppe Ramírez, y pues escucharon tres disparos que venían de los carabineros chilenos. Había furgones parados y en movimiento, y uno de ellos acertó a Manuel en el pecho. El menor fue trasladado hasta la posta 4 en el sector de Nuñoa, donde falleció al poco rato por una herida de bala bastante grave. Decir que otro joven perdió un ojo al ser alcanzado por una bala en un joven de 18 años, estudiante, en la sección de Pincoya. Decir que hubo manifestaciones súper mayoritarias, hubo miles de personas, se cifra en al menos 600.000 las personas movilizadas, 300.000 de ellas en manifestaciones en Santiago de Chile, y a los estudiantes se sumaron trabajadores de diferentes gremios que reclaman una mejora del código laboral y reformas sociales. Comentar que, así como en, pues un poco como en el Estado español, también se está aumentando la precariedad, pues en Chile es mucho más grave, donde miles de personas han pasado a engrosar la lista de los pobres de solemnidad, y aparte se está reformando la universidad, se están subiendo los precios de matrículas y sobre todo se está haciendo más cara para los sectores populares, hasta hacerla prácticamente inaccesible para las personas pues más humildes, con lo cual se va a volver a convertir la universidad en una cosa solo accesible para las clases pudientes. Pero eso sí, comentar que ha sido tan grande lo que se ha movido en Chile, que de momento han sido suspendidos 5 oficiales de carabineros por la relación con la muerte del joven Manuel Gutiérrez en el transcurso de las protestas, y que se ha mandado a prisión preventiva al ex carabinero Miguel Millacura, quien ha sido responsabilizado del homicidio del adolescente durante el pasado viernes. El veredicto fue dictado por la jueza del Juzgado de Garantías de Santiago, y después de darlo de baja como carabinero, pues ha sido procesado por homicidio por imprudencia. Comentar asimismo que que la semana que viene hablaremos de Libia. Vamos a sacar toda una serie de artículos pues para poner un poco negro sobre blanco y lanzar aquí a las ondas diferentes versiones sobre el conflicto, porque es mucho lo que hay que contar sobre lo que está aconteciendo allí. Hay muchos claroscuros, pero mientras tanto comentar que según informan los propios diarios israelíes como Haaretz, las fuerzas armadas de este país están pertrechando a los responsables de seguridad de los asentamientos de colonos con gases lacrimógenos y granadas de estruendo, y se están fijando líneas rojas alrededor de cada colonia a partir de las cuales las tropas podrán disparar contra los palestinos. Y es que el ejército hebreo se encuentra en proceso de finalizar los preparativos de la llamada Operación Semillas de Verano, cuyo propósito es preparar a los soldados para la posibilidad de que se produzcan enfrentamientos con palestinos a lo largo de septiembre, cuando se prevé que la Asamblea General de la ONU vote a favor del reconocimiento de un Estado palestino. Y tras un montón de años de arbitrariedades de todo tipo, de haber asentado colonos de forma totalmente irregular, de haberlos armado, de que estos colonos hayan disparado contra pacíficos campesinos palestinos, pues por lo visto la intención de Israel es avivar más el conflicto de cara al eventual reconocimiento de un Estado palestino. Y todo esto mientras se ha intentado reprimir a la flota de la libertad que iba a Gaza, y sobre todo frente a un futuro que se augura cada vez de más tensión, con un Estado israelí que está entrando en una, pues en una espiral que le conduce a una precariedad cada vez mayor de su población, mientras entra a sí mismo en el doble rasero de cómo cuidar a la población, pero a la vez armarla hasta los dientes y gastarse casi el 20% de su Producto Interior Bruto en una guerra sin fin y sin posibilidades de ser ganada. Y bueno, pues mientras tanto, los palestinos, que sobreviven como pueden, sin prácticamente recursos, asfixiados por el Estado de Israel y con lo que se llama la prisión más grande del mundo, como es Gaza, donde se apiñan más de 1 millón de personas en un territorio más pequeño que la provincia de Zaragoza. Y esto ha sido un acratador grabado más breve, pero que esperamos pues seguir complementando con muchos más datos a partir de la semana que viene. Y nos despedimos con un pletórico: salud y anarquía.